Les queremos invitar el viernes 12 de abril a las 18:30 en la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, que está en Plaza Rocha número 137. Tendremos una charla abierta llamada Más libros para más. Será sobre el Centro Editor de América Latina, su importancia en la historia editorial argentina, sus experiencias con la censura y con la quema de libros y con la persecución a los trabajadores. Esto es en el marco del Mes de la Memoria en la Universidad. Estamos convocando la Biblioteca Mediza del Taller de Teatro de la Universidad, la Biblioteca La Chicharra del Centro Cultural La Grieta, Radio Futura y la Biblioteca Pública de la Universidad con sus salas museo. Informó FM Resistencia para Noticiero Regional.